Y por otro lado, viene de la pata del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación la formación de, en una primera etapa, una capacitación de indumentaria deportiva, ¿sí? Ya tenemos el capacitador, ya el capacitador tuvo reuniones con la gente de Nación para comenzar a diagramar el plan de estudio. Esto busca poder formar gente para que Chipoleti tenga una cooperativa de indumentaria deportiva, para que podamos tener para nuestras escuelitas deportivas y las escuelitas de fútbol alguien en Chipoleti que provea de esta, de la indumentaria, ¿no? Sabemos que empiezan los torneos de fútbol y vienen todas las escuelitas de fútbol a ver si el municipio puede ayudarlos con camisetas, con pecheras, con pantaloncitos cortos. Hay mucha actividad en los barrios sobre lo que es deporte, y bueno, la municipalidad de Chipoleti con todas las actividades deportivas que tiene, tiene un gran paño, digamos, para cortar ahí en ese aspecto. Así que esto también fue un proyecto que está ya desde el año pasado, que estamos trabajando con José Sepúlveda, que es el del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, con Miriam Saiz, que es nuestra referente, con, bueno, también con Cristian Kreber. Hemos estado dándole forma a esto para ver de qué manera segura pueda salir, ¿sí?